Estamos en el aire gratis en Radio Universidad de Rosario. Se suma un nuevo programa, La Grilla Televisiva, Canal Encuentro. Uh-huh. Esta noche va a empezar, es un ciclo de 13 capítulos. Se llama el programa, se llama Recordando el Show de Alejandro Molina. Ajá, ¿a qué hora me empieza? A las 11 le empieza eso. Dicen así someramente que es la historia de un programa que nunca existió, ¿no? Es un programa sobre un programa que nunca existió. Ajá. Esa es la definición. Está Alejandro Molina trabajando en este nuevo programa. También lo ha escrito junto a sus hijos, a Alejandro y a Martín, y va a estar dirigido por Juan José Campanella, conocido director argentino. Y estamos ahora en contacto, nada más y nada menos que con el protagonista, autor, hombre de los medios, el gran Alejandro Molina. Pero mirá qué casualidad. Casualmente. Alejandro Molina, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan Manuel? Bien, es un gusto enorme saludarlo, Alejandro. Bueno, del mismo modo, ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo vienen para esta noche? ¿Cómo está todo? Y aquí esperando a ver qué sucede. Es una propuesta humilde, de manera que nuestras expectativas lo son también. Estamos en un canal humilde, nosotros mismos somos artistas de ínfima categoría, y entonces la única buena noticia es que han participado en este especie de documental que hemos hecho muchos buenos artistas, y que estamos dirigidos por Juan Campanella, ¿no? Uh-huh. La historia, bueno, recién no quería yo dar muchos detalles, es inspirada en un programa que ha sido muy exitoso en algún momento, pero que en lo concreto no ha existido, ¿no? No, claro, así es. Es un documental sobre un programa. Ajá. Y entonces pasamos fragmentos de ese programa, pero también testimonios de personas que han participado en él, cámaras de seguridad que tenía el protagonista del programa en su casa, y todo eso, con esos retazos de imagen, vamos construyendo también una historia no solo artística, sino también una historia de amor, de desencuentro, una historia bastante cínica, por otra parte, como corresponde a un propósito humorístico, ¿no? Uh-huh. Usted ha estado diseñando un poco el guión junto a sus hijos, elaborando algunas de las ideas. Sí, lo escribimos nosotros tres, sí. Uh-huh. Tiene mucha música también en el programa. Uh-huh. Alguna música la hemos escrito para el programa, otra pertenece al repertorio general. ¿Y usted vendría a hacer el rol de Alejandro Molina, de ese programa de entonces? ¿De qué época estábamos más o menos hablando? ¿O es algo que se anuncia pero no se termina de confirmar? No, yo hago el rol de Alejandro Molina, y es un programa que ha terminado por desaparición voluntaria del conductor. Uh-huh, entonces uh-huh. El documental consiste en una indagación. Trabajan allí muchos de mis compañeros: Gillespie, Cocosilli, Rolón, Dorio, Barton, pero también algunos artistas que han tenido la gentileza de participar, como Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo Blanco, uh-huh. Marcos Mustoc y Daniel Rabinovich de Luthier, Natalia Oreiro, Diego Torres, que hace pequeñas apariciones, Víctor Hugo Morales en el papel de embajador uruguayo en la China, y cosas así. O sea, un elenco maravilloso. Sí, de amigos que han prestado su colaboración. Algunos tienen papeles brevísimos, uh-huh. pero otros muy, muy extensos. Claro. ¿Es su regreso a la televisión, Alejandro, después de un tiempito, Sí, en realidad no puede hablarse de regreso a la televisión, ya que se trata de un canal de cable. Ajá, y una experiencia un poco excéntrica con respecto a los usos de la televisión actual, ¿no? No es que vuelvo con bombos y platillos a competir en un mercado maravilloso, no es así, es una experiencia que no sigue las pautas usuales. Que no había hecho algo de esta naturaleza en televisión. Yo ficción. Creo que el Bar del Infierno, que era un microprograma también, tenía algo bastante parecido a esto. Uh-huh. Mientras se sigue trabajando, por supuesto, en radio todas las noches, ¿no? En Radio Nacional. Sí, así. Sí, haciendo ese... ¿Cuántos ciclos van ya de La Venganza Será Terrible? 25, creo. 25. Ha pasado muchísima gente por allí. Sí, ha pasado mucha gente, y sigue produciéndose una especie de metabolismo. A uno le parece que el público fuera el mismo, porque tiene siempre la misma edad, pero lo que pasa es que entran por un lado y salen por otro. Uh-huh. Entran por una puerta ya a los 15 años y después a los 35, 40 se aburren y se van. ¿Y usted queda como una especie de Dorian Gray ahí o no? Sí, claro, yo me hago la ilusión de que el tiempo no pasa, pero en realidad sí, la verdad es que pasa. Acá, bueno, usted debe saberlo, el cariño que le tiene la gente en Rosario, ha venido algunas oportunidades, pero la cantidad de estudiantes que acompañan la noche de estudios con la radio prendida allí en el dial, ¿no? Hace años que se lo escucha acá en la ciudad, ¿sabe? Sí. Nosotros extrañamos un poco Rosario porque hemos ido muchas veces y siempre con mucho éxito y con mucha alegría, ¿no? Uh-huh. Alejandro, ¿se lo ha visto últimamente quizá en algunos programas de televisión un poco más de lo usual o bueno, de lo que se lo vi hace un tiempo? ¿A qué se debe esto, a la situación que estamos atravesando? ¿Usted tiene más ganas de manifestar algunas posturas, dejar algo en claro? No, a mí me parece que lo que ha sucedido es producto de la reduplicación que la televisión en sus usos actuales implica. Uno, quizás hace 10 años se iba a un programa, no lo veía nadie, y aquellas imágenes se las llevaba el viento. Pero ahora basta que uno vaya a un programa para que todos los programas satélites lo levanten, uh-huh, lo comenten. Y eso produce una multiplicación de las imágenes. Parece que uno fuera más. Claro. Y además puede ser que también al verlo a uno mucho le den a los productores ganas de invitarlo. Pero no es una decisión que yo he tomado del orden de, bueno, a partir de ahora voy a aparecer mucho más en la televisión. No, ha sucedido. Uh-huh. Ha sucedido. Pero un poco me parece que es el engaño ese que yo le acabo de, claro, sí, de sí, manifestar. Sí. Si no es que yo aparezca tantas veces, sino que cada vez que aparezco se multiplica por 10. Uh-huh. No tiene esta propiedad de la ambilocación. Sí, claro. Por el contrario. Está bien, bueno, pero no se resista a las invitaciones y a, bueno, cierto modo, exponerse un poco respecto a algunas posturas políticas, por ejemplo. Sí, no crea que yo me resisto tampoco, ¿eh? Es que tampoco soy un hombre tan solicitado como se piensa. Como parece. Uh-huh. Bueno, y en los programas también se les suelen hacerle preguntas por fuera de lo político que tienen que ver con la cuestión del amor, con la cuestión de las mujeres, en la cual usted parece todo un especialista, al menos en teoría. No sé si la teoría ha tenido su efecto en la práctica, en no, su caso. No, la verdad es que no sé nada. Y lo teórico, el amor es una cosa práctica, no teórica. Claro. Uh-huh. Además no tiene mucho interés teórico. No, ya lo creo, que en definitiva. Bueno, pero cuando usted habla, somos más de uno los que tomamos alguna nota de eso. No sé si después tendremos éxito, no, pero al menos nota no, tomamos, ¿no? Creo que no. Pero está bien, sí, no tener éxito sabiendo que uno ha hecho los deberes. Ajá. Que uno se ha esforzado, que uno se ha esforzado por ser mejor, por hacer una seducción digna, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si aún así no sucede nada, hemos hecho los deberes. Ahora, si uno cree que se trata de gritar cosas desde una camioneta, sí, y que la dama se va a subir inmediatamente, bueno, no debe ser tan fácil. Ajá. Ahora, en términos de seducción, ¿hay una evolución efectivamente o uno comete los mismos errores todo el tiempo, cree que sabe y en realidad no está sabiendo nada? Yo creo lo segundo, creo que uno comete los mismos errores todo el tiempo, y especialmente los hombres, claro, que son los que realizan la parte más dura de la seducción, suelen caer no solamente en errores, sino también en indignidades con mucha más frecuencia que las mujeres. Uh-huh. Indignidades, quiero decir, molestar, acosar, extorsionar, enojarse cuando ante una verdad tan simple como que el otro no gusta de uno, ¿no? Los hombres sí, sienten sí, como una ofensa, un rechazo femenino. Y finalmente, yo creo que el amor sucede o no sucede, la atracción sí, sucede o no sucede. ¿Qué quiere? ¿Que todo le dé morilla? Bueno, pero hay gente que se pone muy mal, y hay gente que utiliza su poder, cualquiera de su forma, para molestar, para incomodar a la mujer que lo ha rechazado. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, incluso el rechazo es la regla, digamos, ¿no? Porque uno, de los amores que puede contar con los dedos de la mano, se multiplican la cantidad de rechazos, así que uno tiene que estar como esperando el rechazo. Digo, es un poco derrotera la postura, pero yo creo que no hay que tener miedo al rechazo, ¿no? Claro. Está bien, pero tampoco hay que enojarse. Uh-huh. hay que enojarse y hay gente que considera una ofensa un rechazo amoroso y actúa en consecuencia, que es lo peor, ¿no? Uh-huh. A los que vamos sumando algunos años, no tantos, pero siempre tenemos una mirada, y yo lo he escuchado de gente mayor, una mirada hacia las generaciones más jóvenes, en la cual solemos tener esta mirada de que las cosas son un poco más sencillas en cuestión de seducción y de levante, digámoslo así. Sí. ¿Coincide con esa mirada o es una de puro nostálgico y de puro fracaso que uno cree que los jóvenes la tienen un poco más sencilla? No, yo creo que todos la tenemos más sencilla, que son los tiempos los que han cambiado y los usos. Uh-huh. La cosa es más sencilla para los jóvenes, pero es más sencillo también para las personas grandes que todavía se mantienen con alguna ilusión como bandera. Uh-huh. Afortunadamente ha cambiado mucho en el amor. Todavía faltan algunas cosas para que, algunos hechos faltan para que termine la Edad Media. Pero en algunos ámbitos hay una libertad que hace 40 años no existía, claro. Y que uh-huh. Le hubiera salvado la vida a más de uno. Yo conozco muchos matrimonios desgraciados, amores que no fueron, y que no fueron simplemente por la cuestión de uso social, de temores, de represiones, de intervención de los familiares, sí. De los vecinos, del entorno. Eso no sucede ahora. Sí, en eso sí se puede destacar que hay una evolución, ¿no? Que hay sí, yo creo que en muy pocas cosas hay evolución, pero en esas sí, por suerte. Sí. Uh-huh, uh-huh. Respecto, bueno, usted decía recién al rol de la mujer, o cuál es el papel de la mujer en términos de seducción, el hombre sigue siendo todavía el trabajo un poquito más duro, más arduo. Sí, claro. Claro, como que la mujer es la que decide, ¿no? El hombre propone y la mujer es la que dispone todavía. Sí, sí. Suele haber algunos casos en que no sucede. Pero yo me resisto a creer también que hay una solicitud así en seco del hombre que no obedece a ninguna señal previa. Yo creo que el tipo que tiene la necesidad de declarar su amor así en forma súbita e inesperada, algo está haciendo mal. Porque las señales amorosas suceden, es posible advertirlas, y en general no es necesario que uno haga una declaración jurada ante escribano. El amor estalla, de algún modo estalla en forma mutua, ¿no? Y no hay necesidad de decirlo. Te quiero decir algo que no esperabas. ¿Cómo que no esperabas? Claro. Uh-huh. Igual. Claro, no, digo, además no es tan así, porque en verdad una a veces hace un ceñín ahí, un guiño como para, ¿no? Claro. Pero eso de tener que hacer toda una declaración es evidentemente porque no se han hecho bien las cosas. Claro. Si yo conozco a alguien y de golpe y porrazo, sin mediar ningún tipo de acercamiento, sin haber rozado un dedo, sin haber cruzado una mirada, le digo: señorita Jiménez, estoy profundamente enamorado de usted, soy un gil. Sí, además eso es imposible sin haber rozado un dedo ya, porque viste claro que el acercamiento así, aunque sea un acercamiento casual de la piel, creo que ya es en su síntoma súper importante. Yo no recuerdo haber hecho nunca eso, te digo en serio. Haber parado a alguien y decir: mira, te quiero decir algo, resulta claro. Que yo desde que te... No, las cosas suceden, en un momento hay un cruce de miradas, hay una cuestión eléctrica, hay alguien te toma la mano y no la suelta, y sucede algo, o nos besamos, o un rayo misterioso ha cenido en tu pelo, y ahí empezamos a salir, o a ser novios, o a andar el uno con el otro. Pero no tiene que haber un escribano, ay, bueno, sí. Lo tengo que pensar, por ejemplo. Mira, te contesto el martes a las 4 de la tarde. Necesito un tiempo para pensarlo, eso lo decía yo cuando era chica. Sí, y parecía que era... Parecía claro. Que era algo que había que hacer, porque si no era como que eras una apurada y ya claro pasabas a la otra fácil. Categoría, ¿no? De la chica fácil. Claro, claro. Bueno, todo eso me parece que era un engorro. Sí, algunos tenemos dificultad para leer los indicios, o vemos rayos misteriosos por todas partes o no vemos ninguno. No, hay eso es el hombre, ¿no? Hay muchos claro. Hombres que ven señales allí donde no hay nada, sí. Y vas de pozo en pozo. Mirá, me dijo, me das asco, ¿sabes por qué me lo dijo? Porque en realidad no tiene miedo de confesarme su amor. Sí, pero el hombre juega mucho con esto de que si vos no querés más es porque no te animás. Nunca, sí. No, flaco, no me gustás. Eso, o sea, es mentira, no claro, quiero. Claro, está muy bien. Te di unos besos, bueno, ya está. Ahora no quiero más. Pero porque no quiero, no porque no me animo, porque tengo que dejar fluir mi cuerpo. Esa verdad que vos acabás de decir, no me gustás, es el definitivo portazo y la única razón que asiste a los finales de los amores, en el 90% de los casos. Claro. A mí cuando me dejan las novias es porque no les gusto más, porque otra cosa. ¿Por qué? Y porque nos cuesta comunicarnos, o porque no, o porque la familia, o por la presión, o porque no me atrevo. Porque necesito estar sola. No, señor, no te dejan, es porque no le gustas más. Claro. Pero ahí sí hace falta un escribano, algunos que certifique. Hay gente que no puede soportarlo y entonces se niega a creerlo. Alejandro, te queríamos comentar antes de despedirte que tenemos una sección en el programa nuestro de radio, que Hilar es gratis, en la cual utilizamos un extracto de una charla tuya cuando fue el tema de Maradona, que fue muy criticado Maradona, y bueno, vos decías que estabas cansado, te dije vos, que estabas cansado de escuchar pavadas repetidas todo el tiempo en los medios, y dijiste que era bueno también escuchar cosas inteligentes. Así que te contábamos que ese extracto lo usamos nosotros para presentar siempre aquí una sección en la cual le hemos llamado audios, así generalmente inteligentes, para replicar alguna idea que consideramos que está de ese lado de las pensadas. Bueno, pero este decir mío debe ilustrar justamente lo refutable y lo denostable, me imagino. De hecho, esta entrevista está en otro espacio. No, es un placer. Tengo una duda si estoy hablando con Alejandro Luna o con Mario Mactas. Tenemos una forma muy parecida. Hablar, yo lo imito, sí, a él desde que lo conozco, esa es la verdad. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo dice. No sé si me gusta tanto lo que dice, pero... Claro, bueno, tiene una cadencia. Es una de las personas más inteligentes que conozco. Ajá. A pesar de que el rumbo de su pensamiento no es en este punto o el mío, ahí, claro, pero... Sí. Ciertamente siempre es un placer oírlo. Uh-huh. ¿Tenés ganas de dar una frasita al estilo Mactas o no? No acostumbro, pero si usted quiere le puedo decir cosas que le he oído decir a Mactas. Sí, un día un tipo le dijo, vos hablás de cosas que no conoces. Y él le dijo... Y si vos tuvieras que hablar solamente de lo que conocés, estarías condenado al mutismo absoluto. Fantástico, fantástico. Es un gran, sí, un gran hombre de radio, un gran hombre de la palabra. Sí, claro, sí. Sí, bueno, y usted con Dorio también se sacan chispa, Dios mío. Gran charlatán. Sí. Hemos charlado con Jorge también alguna oportunidad. Claro. Alejandro, antes, bueno, también de despedirte, que te quería preguntar, ya que estamos charlando acerca de la situación política actual, te hemos escuchado a lo mejor con una postura favorable respecto al gobierno actual. Bueno, ¿te definís kirchnerista o no necesariamente? Pero sí, yo tengo una postura favorable al gobierno actual en este conflicto que es muy áspero realmente. Yo creo que el poder de las corporaciones está en este momento histórico de la Argentina por primera vez bastante lejos del poder político. Eso ya es una situación inédita y por cuestiones estrictamente políticas, como por ejemplo mi creencia en la intervención del Estado, estoy ya alineado en esas filas, pero luego ya hechos puntuales y circunstanciales y la forma en que los medios están manipulando la discusión política hacen que mi alineamiento sea un poquito más enfático que de costumbre. Pero bueno, vos sos peronista, ¿no? Antes de este gobierno, o tenés... Sí, claro, por supuesto. Sí, es así. Uh-huh. Con todo lo que eso implica, ¿no? Con todas las contradicciones y por supuesto, dificultades que eso implica. ¿Y dirías que este gobierno va en una línea peronista o no te atreverías a decir tanto? Yo creo que sí, pero en la línea peronista de la primera presidencia de Perón, es decir, aquella que consistía en, digo, por decir, tres, cuatro líneas. Uh-huh. más centrales, que son crecimiento del mercado interno, control del mercado exterior, del comercio exterior, una postura independiente frente a las naciones principales en política internacional. Eso más unos agregados con respecto a los derechos humanos, que es producto de situaciones que en el año 45 todavía no se habían planteado, me parece que lo hace muy parecido a la primera presidencia de Perón. ¿Te gusta la figura de Cristina como presidenta? Me gusta, sí, tampoco estoy de acuerdo en todo lo que se hace. Y otra cosa que no hago o que trato de no hacer es incorporar el odio a la discusión política. Sí, sí, que está muy presente, ¿no? Sí, está muy aceitada por el odio la discusión política, evidentemente. Y eso está mal. Sí, no, eso no le hace bien a nadie, ¿no? No ayuda, ni siquiera ayuda al bando propio. Claro. Porque produce rechazo, el encono desenfrenado produce rechazo. Uh-huh. Alejandro, ha sido un gusto la charla, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado, bueno, y lo mejor para este ciclo del show de Alejandro. Bueno, te agradezco mucho y gracias por el cariño y por interesarse en estas minucias que uno hace. Cariños, toda la gente de Rosario, sigo con muchísimas ganas de volver a hacer el programa allí. ¿Sí? ¿Hay alguna fecha? No, de momento nada, ¿no? No. Pero bueno, creo que es muy difícil por ahora. Bueno, ya llegará. Bueno. Alejandro, un abrazo grande. Un abrazo grande, adiós. Chao. Charlábamos, genial. Hermoso, no trata muy bien, lo cual. Bien. Chóquele 5, Juan Manuel. Vamos. Ya, arrancaste tarde con la pregunta, no querías hablar, tenías como la mandíbula un poco. Poco dura. Bueno, era el señor Alejandro Olina, o Mario Magda, no sé cuál de los dos, pero creíamos que era Alejandro Olina. Charlando que esta noche a las 11 está comenzando un ciclo televisivo que es Recordando el Show de Alejandro Molina, en la historia de un programa televisivo que nunca existió. Entonces se verá eso, un poco eso que no existió y eso de ahora de los comentarios actuales. Lo va a estar conduciendo, el falso documental lo va a conducir Charles Ulanowski. Buenísimo, que es Gillespie, creo, ¿no? Gillespie, que está en la foto acá. Haciendo un poco la publi. Bueno, a las 11 en Canal Encuentro, este ciclo con su protagonista Alejandro Dorina, con quien recién estábamos charlando. Hasta las 17, el aire es gratis.